Ayuda Fisello, non caffè solo. Mi vuoi dare la gusto? No. Venga yo, ok? Venga yo, la gusto. So ada janda dan tak bisa mau siksa di hati karena papa sonda mau pulang karena janda papa so gila so nyanda mau ingat pulang papa pulang. punya janda sogoi.